el terror. ¿Me entiende? ¿Me entiende? ¿Me entiende? La saeta. La saeta. Nosotros tenemos el control. Ustedes siéntense los bleaches, los bleaches. Pendiente a lo tuyo. Tuyo. Tuyo. Pendiente a lo tuyo. Papi. Pendiente a lo tuyo. Tú tienes más flow que yo, hágame el favor. Vengo a hacer historia como Jeda con los federales. Yo vengo a romper tal cover, sube los canales. No tenía un vellón, ahora sí lo tengo. Nadie me mantiene, solo me mantengo. Hace dos años atrás me llamaban novato. Ahora dejé de serlo desde que firmé este contrato. Policía, reportero, no saben del paradero. Mientras yo sigo en la mía, botando dinero dentro de un putero. Mi hermano, esté pendiente a lo tuyo. No me ronque de vaquero, Ferrari con motor de fiero. Pendiente a lo tuyo. Pendiente a lo tuyo. Papi. Pendiente a lo tuyo. Pendiente. Pendiente a lo tuyo. Pendiente a lo tuyo. Tuyo. Pendiente a lo tuyo. Pendiente a lo tuyo. Pendiente a lo tuyo. La fama es otra cosa. Camino por la calle y me miran como si yo fuera a morirme. De orfan rolearme imposible. Como si intentaran escribirme. Todo el mundo lo sabe que no hay cinta para medirme. Que lástima, bendito. Les tengo la carrera en cuadrito y un plan en desarrollo que va a ser mi favorito. Te vas enterrado en cuatro barras y te las dedico. Luego te vendo un tema y te resucito. Como dice M, el de las monjas, te pones insecto y tu combo va a sorberte como esponja. Las siete vidas la tienen los gatos. Yo soy artista, no meto la mano, pero llama a Guanamato pa' que peguen contigo. Abroche suelto pa' cueva, cambiarte siete peines encima del cuerpo. Frotea siempre pa' dejarse ver. La J le mete a U y dicen ese no tenía nada que ver. Pendiente a lo tuyo. Pendiente a lo tuyo. Pendiente a lo tuyo. Pendiente. Pendiente a lo tuyo.